Mercedes Silvina, tu ternura me apasiona. Tú eres infancia madurada en soledad. Guardas en tu alma el calor de una muchacha. Pequeña niña de carita angelical, que viva disfrutando por siempre de tu encanto, que lleve primavera tu joven corazón, tus pétalos de rosas que nunca se marchiten, que guardes como siempre la flor de tu ilusión. No quiero pensar que tenga que apartarte, no quiero pensar que solo quedaré. Que vivas para siempre gozando felizmente, que aunque pasen los años jamás te olvidaré. Quisiera tenerte por siempre aquí a mi lado, besarte tiernamente, llenarte de ilusión. Y si un día tú partes buscando tu destino, que sea por un camino de amor y de bondad. No quiero pensar que tenga que apartarte, vivas para siempre gozando felizmente, que aunque pasen los años jamás te olvidaré, que aunque pasen los años jamás te olvidaré.